Bueno, arrancamos el programa hablando de Ferro, del Club Ferrocarril Oeste, y después nos fuimos en anécdotas y en situaciones que giraron alrededor de ese estadio. Pero claro, el punto de partida tenía que ver con el acto de cierre de campaña del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires, con sus principales candidatos y candidatas. Uno de ellos, precandidatos en realidad, y precandidatas, uno de ellos es Carlos Heller, que está en línea. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo están? Bien, acá estamos con Luispa, con Vale. Más allá de varias cosas que queremos charlar en el marco de esta campaña hacia las PASO, porque después todavía nos falta, por supuesto, hacia noviembre la elección que define los integrantes del Congreso Nacional, entre otras cosas, y legislaturas. ¿Qué características tuvo el acto? ¿Dónde estuvo el eje, Carlos, a tu criterio? Mira, el eje estuvo en la continuidad de lo que nosotros venimos planteando, no digo solo durante la campaña, sino desde siempre, en definitiva, en la existencia de dos proyectos, de dos modelos, que curiosamente estamos teniendo coincidencias con la gente de Juntos por el Cambio, ¿viste? Ellos también dicen que son dos modelos. Vidal dice, tenemos que lograr 120 diputados para lograr pararlos para que no puedan avanzar. Nosotros nos decimos que necesitamos más diputados para poder avanzar. Sí. Así que estamos viendo lo mismo al revés, como corresponde. Bueno, ahí hay un elemento interesante, que es que en general las campañas vienen con propuestas, pero me parece que acá está claro que se trata de la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional, legislaturas y donde efectivamente se votan, en virtud del avance o retroceso de cada uno de esos proyectos. No. Nosotros tenemos propuestas clarísimas. La primera propuesta que tenemos es que, lo que pasa es que hay que tomarla. Cuando nosotros decimos nuestro proyecto es el presupuesto, estamos diciendo, ahí están contenidas las propuestas fundamentales de lo que se intenta hacer. Esta semana que próxima, sí, el Poder Ejecutivo va a mandar el proyecto de presupuesto 2022, que además, como corresponde, tiene las proyecciones para los años subsiguientes. Es decir, cuando vos querés saber qué es lo que el gobierno que presiden Alberto y Cristina va a tratar de hacer en el 2022, en el 2023, lo encontrás ahí cuando veas el proyecto de presupuesto. Ahí vas a tener los grandes lineamientos y las cuantificaciones de cómo, porque como me gusta decir a mí, la cuestión no es los qué, sino los cómo. Es decir, nadie hace propuestas de queremos que haya menos trabajo, queremos que la gente sea más pobre, queremos que haya una salud más deteriorada, nada, todo es al revés. Lo que define las políticas son los cómo y con qué recursos, de dónde sale, es decir, cómo se aplica. ¿Qué decisiones hay que tomar para poder lograr? ¿Qué decisiones hay que tomar para lograr los qué? Porque si no, vos viste, el macrismo y Macri, que sigue demostrando una, yo diría, un cinismo que no tiene límite, porque yo lo veía el otro día en un reportaje, no sé si eso es un reportaje, porque en realidad se pone un señor enfrente que le tira centro y él cabecea, ¿no? Sí. Son todos iguales esas notas. Bueno, una charla entre quienes creen, quienes tienen un denominador común, que es el proyecto de país, digamos. Está bien, pero lo que no se puede mentir, porque, por ejemplo, Macri te dice, con toda la tranquilidad y mirando a la cámara, no, nosotros no tomamos nueva deuda, la deuda con el fondo la usamos para pagar otra. Sí. Y vos decís, pará, y entonces, ¿por qué creció la deuda externa? Porque, ¿cómo es esto? Nosotros le entregamos a Alberto Fernández déficit fiscal cero. No, pará, el déficit fiscal del 2019 fue mayor que el del 2015, del último año del gobierno anterior. Es decir, es un mentiroso serial, yo no me canso de repetirlo. Lo que pasa es que lo dice serio y los medios no lo contradicen y además lo toman y lo titulan y qué sé yo cuánto. Y entonces, mira, hay una cosa muy simple, Pablo. Cuando vos mirás la negociación que la Argentina hizo a principios del año pasado, cuando negoció con los privados, o durante el año pasado, cuando negoció con los privados el tema de la renegociación de la deuda. Duhovne, el referente económico del gobierno, ¿no? En ese momento. No, no, eso cuando Duhovne lo hizo en el 2000, cuando asumieron. Pero sí. Eso ahora, ahora, cuando nosotros negociamos la deuda con los bonistas. Se logra reducir 37 mil millones de pesos en una proyección de 10 años. Este año, en vez de pagar 12 mil millones como había que pagar, vamos a pagar 150 millones. Cuando vos mirás las cuentas de ellos, yo siempre tomo una que me encanta porque es la que ellos hicieron y le mandaron a la SEC, que es algo así como la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Claro, esta es la que te decía de Duhovne. Ah, y que está en el prospecto del bono a 100 años. Claro. Donde ellos dicen cuál era, en la visión de ellos, el déficit fiscal del 2015. Cuando vos lo comparás con el del 2019, el del 2019 es un poquito más grande. Pero además de ser un poquito más grande, lo que hicieron fue bajar el gasto primario de una manera sustancial. El gasto primario es salud, educación. Lo que ingresa y lo que invertís. Sí, sí, sí. ¿Y en qué? ¿En qué? ¿Y en qué? ¿Y en qué lo que ahorraron, con comillas, en salud, educación, ciencia y tecnología, hacer cloaca, pavimentar, todo lo que tiene que ver con condiciones de vida de la gente, lo gastaron en intereses, subió la cuenta de intereses que pagaron de deuda? Entonces, ¿cómo pueden decir, sin sonrojarse, que la deuda es la misma y que la situación fiscal ellos la dejaron en cero? Son los mentirosos seriales, con una cobertura fenomenal, que vos estás todo el día remando, tratando de explicar, y siempre con una agenda que te instalan ellos. Entonces sí, estamos siempre explicando la agenda. Y yo, no es verdad. Entonces dicen, no hay propuestas. Nosotros estamos llenos de propuestas. Y te vuelvo a repetir, estamos cumpliendo el presupuesto que aprobamos el año pasado, y la semana que viene vamos a empezar a discutir, o va a tener entrada, no sé en qué fecha empezaremos a discutir, pero seguramente que de acá a las elecciones del 14 de noviembre, lo más probable es que estemos o con el presupuesto aprobado o muy avanzado. ¿Vos decís que una de las principales propuestas es el presupuesto, que es donde se va a invertir los recursos? Ahí está. ¿Y cuál es la política? Cuando vos ¿Y cómo lo recaudás? ¿Y cómo lo juntás? ¿Y de dónde sacás los recursos? ¿Y a qué los vas a aplicar? Claro. Claro, y todo. ¿Cuánto vas a invertir en ciencia y tecnología? ¿Cuál es el presupuesto de educación? ¿Cuál es el presupuesto de salud? Esa es la hora de la verdad. Entonces, porque si no, las propuestas son frases. Está bien. Acá no hay frases. Por eso digo, estamos llenos de propuestas, Pablo. En ese sentido, Carlos, ¿cómo está de verdad en el momento económico de la Argentina hoy? Porque se dice de todo. Y además yo veo cosas, estaba leyendo Ámbito hoy. Hay una nota que en principio es positivo si vos tenés en cuenta de dónde venís. Dice, más de la mitad de los empresarios considera tomar nuevos trabajadores durante el próximo semestre. Claro. O sea, bueno, muy buena nota. Así es. Ahora después se quejan de, por ejemplo, la doble indemnización. Sí. Se quejan de que no se puede despedir y dicen, bueno, es cierto que, esto es muy interesante, es cierto que todas estas cuestiones no rigen para los nuevos laburantes. O sea, no es un obstáculo si vos querés contratar. Así es. Es una falacia total. Claro. Porque la doble indemnización es para los preexistentes. Bueno, pero dicen, no hay confianza en los jueces laborales. Lo cual te lleva a algo que... Y después dice que, y esto me interesa, y con esto cierro y te dejo que nos contestes, que no hay un apoyo al sector productivo desde el sistema financiero. Es decir, que no hay crédito productivo. A ver, vamos por partes. Vamos por partes porque si no... la legislación laboral tiene que ser protectiva necesariamente, y los empresarios toman trabajadores si tienen a quien venderle lo que producen. Eso es más viejo que la escarapela, siempre fue igual. Ahora, que se quejen porque quisieran tener menos riesgo y demás, también forma parte de lo que explica algo que decía y repite Cristina, y hace poco lo dijo otra vez, y también se lo escuché decir a Lula: nunca ganaron tanta plata como con nosotros, pero sin embargo están en contra. Sí. Porque también hay un prejuicio ideológico en esa cuestión en contra. Es decir, tomá el sector agropecuario, sí, tiene un año excepcional. Sí. Ha ganado plata, pero en serio, mucha. Sin embargo, lógico, si no tuvieran retenciones hubieran ganado más. Entonces, esa discusión es insaldable en esos términos. Vos decís, pero mire lo que podría haber ganado si no hubiera retenciones. Ah, qué vivo. ¿Y por qué no mirás lo que se hace con las retenciones? Sino qué país, es el país individual, es el país de la meritocracia, es el país del sálvese quien pueda, y otra vez, son los dos modelos, Pablo, un modelo que es solidario por definición y que plantea que hay que limitar la acumulación excesiva, innecesaria, y hay que evitar la generación en el otro extremo de pobreza, de indigencia, de desocupación. Entonces, ¿cómo estamos mejorando? ¿Viste? Es como alguien que tuvo una enfermedad grave y vos lo vas a ver y decís, todavía no está, no está, este no está para ir a correr en Palermo. Sí. Sí, claro, pero está mucho mejor, te dice el que está al lado. ¿Vos sabés cómo estaba la semana pasada? Entonces, esta Argentina que vivió los 4 años de destrucción del macrismo, de destrucción, porque destruyeron todo. Cuando vos mirás el sistema educativo, el sistema sanitario, la ciencia y la tecnología, hagamos memoria de las cosas que pasaron. Pero además mirá los presupuestos, todo recortado, el salario real cayó más de 20% en los años de los 4 años de la gestión macrista. La jubilación es otro tanto. ¿Dónde? Una buena. Yo pido permanentemente cuando discuto, díganme una buena. No me hablen de títulos. Bueno, yo no te lo puedo decir porque vos sabés mi subjetividad política. Te voy a decir lo que dice el otro modelo con el que confronta, sí, el que vos representás. Sí. Ellos dicen, no tuvimos tiempo y si pudiéramos volver a tener la oportunidad, haríamos todo de una. Lo mismo más rápido. Sí. ¿Y qué esa es la razón por la cual no funcionó, digamos, ¿no? Sí. Bueno, el macrismo tiene un solo récord. Es el primer gobierno desde la reforma constitucional que no logró la reelección y que además perdió en primera vuelta. Sí. Más claro de lo que pensaba la ciudadanía, no echarle agua, no sé, que hace falta más. Sí, no quiero entrar en detalle, pero creo que dijo en las últimas horas que la ciudadanía no terminó de entender cuál era el... Sí, claro. Bueno, lo mismo dijo al día siguiente. ¿Te acordás cómo estaba de enojado después de las elecciones de las PASO, ¿no? Sí. Pero también el otro día dijo que en el 2018, en mayo, le cortaron el crédito por temor al kirchnerismo. Las elecciones eran en octubre del 2019, sí, y él dice que en abril los inversores, los privados dejaron, ahí tuvo que ir al fondo, porque por temor al kirchnerismo dejaron de prestarle a la Argentina. Por la mera existencia del kirchnerismo... Claro, es así, la mera existencia, porque elecciones, vamos a estar siempre, va a faltar un año y medio para las elecciones. Claro. Es decir, no tiene arreglo eso. Entonces, o si no hay que decir que el problema es la democracia, digamos. O si no hay que las elecciones. Claro, no habría que haber, por lo menos no habría que hacer elecciones tan seguido. Claro. Y podrían hacer mandato de 8 años, cosas por el estilo. O, como Bolsonaro dice, si no le gustan las elecciones, por ahí puede querer anularlas. Sí. ¿Qué sé yo? Bueno, ahí abriste un tema, Carlos. Abriste un tema. Vos dijiste, confrontan dos modelos. ¿Son solamente dos? ¿O aparece otra cosa con esa expresión de una derecha más extrema, aparentemente sin límites, como Bolsonaro en estas jornadas tan delicadas, ¿no? A ver, básicamente son dos modelos. Después esos dos modelos pueden tener facetas, porque como siempre vale, y para esto también, las cosas nunca son blanco y negro, sí, y los tonos de gris determinan. El peor gobierno democrático, neoliberal, es mejor que una dictadura. Entonces vos, con eso no voy a decir que ese gobierno democrático, neoliberal, es bueno. Sí, pero la dictadura es peor. Entonces, desde luego, que lo que Bolsonaro plantea, y no es casual, el hijo de Bolsonaro le manda un mensaje a Milei. Sí. Y porque plantean lo mismo, porque están tratando de conformar un eje de extrema derecha. Es decir, vos imaginate que Milei le dice a Larreta zurdo de mierda. Sí. Imaginate de dónde está mirando el mundo ese señor. Sí. Ahora, no es un fenómeno tampoco novedoso. Existe en el mundo entero porciones de gente que son los mismos que dicen que la Tierra es plana, que las vacunas envenenan. Hay una porción de personas, de ciudadanía, que atrasan. Te voy a hacer una pregunta delicada, Carlos. Sí. ¿Vos crees que hay algún sector de Juntos por el Cambio con el que el Frente de Todos puede dialogar en términos de, che, mirá lo que está pasando en Brasil? Che, mirá las expresiones que están surgiendo acá, que uno no sabe dónde van a terminar, pero que están surgiendo. Y que se puede entablar un diálogo de eso que Massa mencionó y Larreta mencionó en el Consejo de las Américas como 5 o 6 puntos más o menos de acuerdo. Otra vez, seguramente en los que podríamos ponernos de acuerdo. Yo tengo duda de los acuerdos en los cómo, porque aparecen diferencias muy profundas. Ahora bien, frente a una amenaza, yo el otro día en otro ámbito comentaba con vos, la coalición que se armó para impedir el triunfo de Le Pen papá, sí, en Francia, que creo que fue apoyando a Giscard, si no me falla la memoria, pero sería lo mismo si Giscard u otro. Pero hubo un acuerdo de socialistas, comunistas y de los partidos de centro-derecha en hacer una gran coalición para tratar de ponerle freno a una cuestión de extrema derecha, como significaba la presencia de Le Pen. Entonces, si mañana vos estuvieras en la Argentina con la situación de que podés tener el riesgo de que Milei sea presidente, probablemente se creen condiciones de alianzas que hoy yo no visualizo. Bien, ahora, a mí me parece bien que nosotros siempre planteemos, y vos sabés que me parece bien, porque sabés lo que yo pienso, sí, porque lo hemos hablado en privado, que nosotros tenemos que estar permanentemente tratando de ampliar y tratando de encontrar esos matices que permitan, si no hubiéramos hecho eso, no tendríamos el Frente de Todos. No tendríamos el Frente de Todos. El Frente de Todos es un esfuerzo positivo de construir una coalición sobre la base de una amenaza superior, que en ese momento era la posibilidad de la reelección del macrismo, de Macri. Está claro. Es así. Entonces, siempre las cosas tienen que ver con lo que te enfrentás. Hoy yo no veo esa cosa porque no creo, y vamos a ver cuando veamos los números, que todas estas expresiones de extrema derecha, fascistoide, terminen de ser una amenaza a la democracia. Es decir, creo que van a sacar una cantidad de votos porque hay una porción de gente desencantada, antipolítica, todo esto que hemos dicho, pero no lo veo hoy en representación o significación de ese peligro, ¿no? Bueno, Carlos, seguramente vamos a seguir charlando porque estas son las PASO y porque efectivamente después está noviembre y ahí va a haber momentos también para seguir charlando sobre los desafíos del gobierno del Frente de Todos hacia los próximos 2 años, que es algo que... Quiero decir una cosa más. Sí, dale, claro. Solo. Esta es una elección de medio término porque hay mucha discusión de qué es lo que se mide. Aquí se mide contra la elección de hace 4 años, porque eso es lo que se mide. Las elecciones de medio término no son iguales que las elecciones donde se eligen a los poderes ejecutivos. Nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires vamos a poner en juego 3 diputados nacionales, sí, y no sé cuántos legisladores, no me acuerdo ahora de este momento exacto. Entonces, la medición de nuestro buen o mal resultado electoral tiene que ver con si acrecentamos, mantenemos o disminuimos nuestra representación en el Parlamento Nacional y en la legislatura porteña. Bien. Eso es la verdadera medición. ¿Y sí? Está bien. Bueno, Carlos, como siempre, gracias. Abrazo. Un abrazo grande.